Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Nova Club. Un sábado más nos encontramos aquí a través de los estudios centrales donde te acompañamos a ritmo de música electrónica durante las 2 horas que tenemos por delante. Recuerda como siempre que nos escuchas a través del 101.9 FM y desde www.novaonda.net. Siempre salud de Frank F, el que te habla, y como no, del señor Domingo Darvinil, que lo tenemos aquí trabajando, seleccionando sesiones a destajo. Esto no es ni medio normal, que nos esté llegando tanta música, tantas sesiones y sobre todo tanta calidad, aunque bueno, siempre aparece por ahí algo raro, pero qué gusto de temporada que estamos teniendo, qué calidad de mezcladores y qué difícil se nos... ¿Me oyes? Sí, te estoy oyendo. Vale, es que ha pasado por aquí un gato por encima. Es que tenemos gatos aquí en la emisora. Sí, me he traído esta noche a Scratch y está por aquí andando por encima de los micros y había tocado un botón. Bueno, pues eso, que da gusto ver el nivel de mezclador que tenemos esta temporada y que siga, porque aún nos queda mucho por delante y esta noche tenemos a dos grandes, a dos pesos pesados también. Pues sí, porque esta noche tenemos... uno de ellos ya ha pasado aquí por el programa, como es el señor Tesi Herrera. Y para la segunda hora, pues tenemos a un hombre que yo tenía muchas ganas de tenerlo aquí en Nova Club, como es el señor Leo Pugliese. Ajá. Y es un hombre que pincha techno de una manera increíble. Entonces, yo quería que estuviera por Nova Club y oye, al final he conseguido dar con él y pues oye, aquí lo tenemos. Pues para mí es un desconocido y deseando, ya que me has dicho que has ido detrás de él para conseguir la sesión, pues mira, deseando escucharlo porque eso ya es garantía de calidad. Sí, porque bueno, ahora lo comentaremos un poquito más adelante. Este hombre yo lo conocí por una conocida web como es Hispasonic, que muchos que somos aficionados a todo esto, pues entramos siempre y seguimos y tal, participamos en ella, pues era uno de los que estaban siempre por ahí y he escuchado sesiones de él que me han gustado mucho. Se dedica a pinchar tecno de este muy, digamos, o sea, tecno cañero, como nos gusta, de esto que tienes que coger 3 platos, incluso 4, porque te lo pide, ¿no? Sí. Y este hombre, pues esto lo hace muy bien. Entonces, era un perfecto mezclador aquí para Nova Club. Pero para la primera hora tenemos a Tesi Herrera, que como ya hemos dicho, ha estado ya por aquí por el programa. Pues Domingo sabe mucho más que yo sobre él y bueno, coméntanos un poquito. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que cuando nos mandó la sesión nos lo mandó así con un poco de miedo, diciéndonos, es la primera sesión que grabo así con los platos, porque él pinchaba con CDs yo creo que no, que la sesión aún ahí tiene muchas pegas, no sé cuánto. Para nada. Y nos la estuvimos escuchando de viaje a Valencia y joder, vaya gusto, a mí me gustaría que las primeras sesiones con los platos me hubieran salido así, En fin, vaya un nivelón de música este hombre, que es de Almería, que lo conocimos a través del señor Nacho Romero. Ajá. Y que está metido en el colectivo AI, que es el colectivo, digamos, de electrónica en Almería ya, y que se está moviendo mucho, haciendo fiestas, moviendo a toda esa gente que hay por ahí desperdigada en la zona de Almería y juntándola pues en un punto y en una página en Facebook, donde en un grupo donde hay bastante actividad. Y bueno, pues Tesi, la verdad es que es un tío que de los que me ha sorprendido de allí, porque pude ver en el viaje que estuve allí en Almería pinchando a unos cuantos y nos quedamos pues con Reche, con Tesi y en este caso y en un caso futuro que tendremos por aquí a Nacho. Reche también ha estado por aquí por Nova Club, ¿eh? Sí, lo tuvimos hace, yo creo, la temporada pasada, me parece. Creo que sí. Al final de la temporada pasada. Y pronto, lo tendremos por aquí de nuevo porque es un mezclador que me mola mucho. Tiene muchísima clase y además es de los que rebuscan y rebuscan dentro de todos los estilos, ¿eh? Yo lo escucho en una sesión bastante más dura de lo que actualmente está él pinchando, pero deseando también que nos llegue esa sesión para poderla poner por aquí. Pues oye, la esperamos porque aquella otra que tuvimos por aquí, esto era una sesión que estuvo muy bien. Quien no la haya escuchado, sabe que todos los programas están en el podcast, solo tiene que buscarlos y oye, es una sesión que recomendamos, así que esperemos tenerlo pronto por aquí también. Y la sesión de Tesi, pues un conglomerado de electro, de electrotecno, de tecno y de, bueno, pues de buena música de baile, ¿eh? Qué gozada ese viaje a Valencia, pues acompañado con su música. Muy buena sesión, ¿eh? Sin duda, o sea que si él no lo tenía claro, hay que decir desde aquí que vamos, la sesión mucho más que aprobada, ¿eh? Pues por supuesto que sí. Así que pues es con el que vamos a comenzar esta noche. Así que a todos ya lo sabéis, todos los que estáis al otro lado de la radio o a los que nos escucháis desde el podcast, porque no sabemos en qué momento nos estáis oyendo ahora mismo, ya sabéis, estamos en Nova Club, comenzamos con el señor Tesi Herrera. Thank you.

Flash and yes, we can't. Ahí lo teníais, Tessy Herrera, desde la cabina Nova Club, disfrutando de su sesión. Como siempre, una calidad increíble a los platos. Además, menudo clasicazo que está sonando de sin duda, sin duda. Este es de los tuyos, ¿eh? Sí, sí, el Spacer Woman, no sé la pieza que lo habré pinchado. Madre mía, pues un montón. Yo te lo he oído muchísimas veces. Siempre pongo los mismos discos. Ah, no siempre, pero este es un clásico. Sí, clásico, disco recomendado por Domingo de Arvinil. Bueno, pues con esta sesión alcanzamos la mitad del programa. Nos hemos metido ya en la medianoche de este sábado. Y por supuesto continuamos con mucha más música. Ahora nos vamos a poner las zapatillas y nos vamos a por una pista un poquito más dura, porque nos vamos con la sesión del señor Leo Pugliese. Que estábamos diciendo que no teníamos DJs internacionales y este señor es de Argentina. Sí, procedente de Argentina, aunque creo que ahora está aquí viviendo en Barcelona. Pero procede de allí, y allí es donde comenzaba su andadura en esto de las mezclas, hace ya pues unos años, corría el año 98, según nos contaba. Ajá. Cuando empezaba, y sobre todo participando en fiestas privadas, aunque también ha hecho sus pinitos en radio, en un programa llamado Indamix, que se emitía a través de internet por el año 2000, cosa que por el año 2000, pues digamos que esto del tema de radio por internet no estaba tan, digamos, tan avanzado como hoy en día. Pero, y si era vídeo también, pues sí, la ventanita sería muy chiquitita. Seguramente, pero vamos, yo no lo he llegado a conocer. El nombre me quiere sonar, pero vamos, no lo he conocido. Y bueno, pues como decíamos, también ha hecho sus pinitos en la radio, luego más adelante también a través de un proyecto llamado Under Dimension, junto a otros dos compañeros también disc jockeys, que estuvieron haciendo un programa a través de una radio llamada Radio Energy, esa sí que la conocía. Y bueno, hacer un programa el cual es un formato que me recuerda mucho a lo que era Nova Club cuando nosotros empezamos. 5 horas de programa en el que se hacían sesiones en directo, se hablaba de música, de lo que es la escena electrónica y tal. ¿Te recuerdas? Sí, me acuerdo. Menos noche más larga. Madre mía, no acababa nunca. A ver, estaba bien, estaba entretenido hasta que cuando te tocaba pinchar estaba guay. Luego ya al rato de que llevaban otros 3 pinchados estaba diciendo, madre mía. Claro, pinchamos hora, hora y media, nos quedaban otras 5 horas ahí de espera. Y en la visora tampoco hay mucho hueco. No, a ver, el problema es que no podemos estar aquí churrando cerveza porque no se puede, entonces vamos a hacer algo. Sí. Pero oye, era un este interesante. Bueno, lo que estábamos diciendo, que nos salimos del tema, es que, bueno, este hombre hoy en día es uno de los mezcladores que puedes encontrarlo, pues prácticamente puntualmente en fiestas privadas, pues que según él nos comentaba que no dispone tiempo suficiente para dedicarse ya a esto de las mezclas, pues como la verdad es que como nos pasa a muchos. Sí, es que para estar ahí en el candelero, digamos, y que te cuenten contigo, o eres la hostia y tienes una carrera acojonante, o eres un productor que esté continuamente sacando música, o tienes que mover el culo pues día y noche y cada día nos hacemos un poquito más mayores y cada vez cuesta más sacar tiempo para esto, para promocionarse simplemente, para poder grabar una sesión y moverla. Es complicado muchas veces, ¿eh? Entonces se entiende perfectamente. Pero es como decíamos en otro programa, hablábamos de que muchas veces los mejores DJs no se encuentran en las principales pistas ni en los carteles de primera línea, ¿eh? Vas a alguna fiesta privada, alguna rave, alguna cosa así que no parece que no ha tenido mucha repercusión y siempre encuentras a alguien que dices, madre mía, este hombre, ¿de dónde ha salido? Sí, es impresionante. La verdad es que nos sorprendemos cada vez más con los DJs desconocidos y cada vez nos horrorizan más los DJs famosos. Pues como decíamos ahora, en la cabina Nova Club, el señor Leo Pugliese, como decíamos, procedente de ahí de Buenos Aires, nos llega con una sesión de tecno, pues como nos gusta a nosotros, una sesión cañera, tecno movidito, vamos, mezclado con mucha clase, con muy buena técnica, que es envidiable, vamos. Así que con él es con el que comenzamos a partir de ahora, y ya sabes que estará sonando hasta la 1 de la madrugada. Seguimos en Nova Club. We'll be right back. Ya lo sabes, continúas en Nova Club cuando nos acercamos casi casi a la una de la madrugada. Aquí bailándonos la sesión del señor Leo Pugliese. Sesión exclusiva para Nova Club. ¿Qué te parece, Domingo? Pues que se nota el nivel, se notan los años y se nota pues la técnica de calidad y el buen gusto musical de este hombre, ¿eh? Una sorpresa, y esta ya me la guardo yo para esta semana, para volverme a escuchar por lo menos un par de veces. Esta sesión es de esas que hay que tener siempre a mano, ¿eh? Porque fíjate, muchas de las sesiones que yo había escuchado de este hombre eran sesiones de tecno clásico. Vamos, tecno que nos gusta mucho también, por supuesto. Y oye, esta no la ha querido grabar un poquito del mismo estilo, pero más actual. Y oye, pues es una sesión que aquí hay muchos temas, claro, son más actuales, desconocidos, son muchos para mí, otros sí que los tengo controlados, pero vamos, es una de esas que voy a tener siempre a mano y vamos, merece la pena escucharla una y otra vez, estar de guardar. Nos encanta que nos sorprendan los DJs con temas rebuscados y no con los típicos discos que aparecen en los charts de los top, y eso es lo que encontramos en sesiones como la del señor Leo Pugliese. Sin duda es un hombre que esperemos tener de nuevo por aquí en Nova Club en futuras ocasiones, si él está dispuesto aquí a participar de nuevo con nosotros, porque vamos, aquí ha demostrado un nivel increíble. Yo estoy súper contento de haberlo tenido por aquí esta noche. Así que pues nada, nos queda muy poquito tiempo ya, nos vais a escuchar los últimos minutos de la sesión del señor Leo Pugliese. Bueno, si queréis escuchar más y más información, tanto de él como de, bueno, no, de Tesi, no sé si tenemos actualizada la sección en la página web, pero vamos, del señor Leo sí lo tenemos ahí, ya sabéis, entráis a nuestra web www.novaclub.es y ahí tenéis toda la información. Y bueno, pues nada, nosotros nos marchamos. Así que otra semana, ¿no? Aquí volando otras 2 horas como un rayo. Otra semana más que se nos pasa. Pero bueno, esperemos que esta se haga cortita, porque yo estoy deseando volver a estar por aquí para volver a escuchar las sesiones que nos van llegando. Que vamos, estamos encantadísimos este año todo lo que nos está llegando aquí al programa. Así que ya lo sabes, apurar hasta el último minuto y prepararos para la próxima semana, que vendremos también fuerte. Pues nada, ya lo sabéis, dentro de 7 días de nuevo os esperamos aquí en Nova Club, como siempre, el próximo sábado a partir de las 11 de la noche. Un saludo a todos.